estamos, bueno, ya recorriendo los tramos finales para iniciar el 12º encuentro, que tiene algunas características particulares en el sentido, de, por ejemplo, de que se va a desarrollar en la Escuela Pucarita, en una escuela que ha sido icónica acá para las luchas ambientales, ha sido uno de los puntos calientes de las luchas ambientales que ha habido en Jujuy, sobre todo contra la instalación de plantas eléctricas, en transformadores eléctricos, ¿no? Las plantas transformadoras, dentro del perímetro de la ciudad. Así que ya el solo lugar es icónico. Sebastián, imagino que están con preparativos, terminando de ultimar detalles, de un encuentro que se da año a año y que trae gente de todas las distintas provincias que componen justamente la Red Nacional de Medios Alternativos. El encuentro se desarrolla en talleres de capacitación y también se presta para paneles de debate, ¿no es cierto? Exactamente, hay talleres de formación técnica, talleres para debate, y hay paneles con distintos referentes a nivel de Jujuy y a nivel nacional también, con distintos referentes de distintas luchas sociales, luchas ambientales, de género, de derechos humanos, sindicales, y también de pueblos originarios. Y bueno, y además, dentro de los talleres técnicos, hay talleres de radio, de streaming, primeros pasos para una radio, edición de audio, edición de video, radio online. En general, hay una multiplicidad de ofertas, digamos, para cualquiera que quiera ir, aprender un poco, realizar contactos e iniciar un debate, claro, respecto a cuál es el rol del comunicador, ¿no? El comunicador para qué. Seguro. Sebastián, ¿qué tal? Manuel te saluda. Te quería preguntar más o menos qué cantidad de gente están esperando recibir ahí en Jujuy. Estamos calculando entre 200 y 240 personas. Antes de ayer, hemos estado difundiendo también el encuentro en la universidad y con radios abiertas por distintos puntos de la ciudad. Y ha generado muchísimas expectativas, mucha gente que se ha anotado también desde la universidad, pasantes, así que estamos a la espera de un número importante de asistentes. ¿Y de todos los puntos del país o por ahí quedan algunas zonas donde todavía no han llegado o tienen la mira puesta un poco ahí para seguir convocando? Vienen de distintos puntos del país, vienen desde Buenos Aires, de La Rioja, de Córdoba. Estamos calculando alrededor de 50 medios comunitarios y de distintos lugares del país alrededor de 100 personas. Sebastián, te corro un poco del asunto que tiene que ver puntualmente con el encuentro, aunque también tiene que ver con el encuentro, porque imagino que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la llamada Ley de Medios, estará en el foco del debate, en el encuentro que se da en Jujuy en esta fecha. Un tema que, sin duda, en la red de medios ha tenido mucho, mucho debate y ha tenido muchas instancias, incluso de exigir al Estado que tome cartas en el asunto. Te pregunto cómo es allá en Jujuy, particularmente en la provincia, esta cuestión, sabiendo, bueno, que el AFCA, que es como autoridad federal, también sigue atendiendo en Buenos Aires en la mayoría de los casos. Te pregunto cómo vienen ustedes en cuanto a eso. Bueno, en el caso de Jujuy pasa lo mismo que pasa en todo el país. Los medios comunitarios, incluidos los de Farco, no tienen reconocimiento. Se han generado aquí algunas radios comunitarias en pueblos originarios, pero siempre con financiamiento y con alguna finalidad política. Desgraciadamente, los medios comunitarios alternativos y populares no estamos visualizados en la ley, y en el caso de Jujuy en particular, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, está nombrada como zona conflictiva, y en el último censo que se realizó para zonas conflictivas, directamente la ciudad de Jujuy no figuraba, así que estamos bastante relegados. Nosotros siempre planteamos que, además de una radio comunitaria, somos una radio piquetera, porque lo que terminamos haciendo es un piquete en el dial, digamos. Claro, Claro. Sebastián, y te pregunto por, bueno, justo por el tema particular de ustedes, ¿cómo es hacer comunicación alternativa en Jujuy? Nosotros aquí en La Plata tenemos nuestra experiencia, la compartimos, charlamos con otras radios, pero cada provincia y cada lugar tiene sus particularidades también al momento de llevar adelante, entendiendo que la comunicación es otra cosa, que no es mercancía, como muchos nos han hecho creer durante mucho tiempo. ¿Cómo de qué se trata hacer comunicación alternativa y comunitaria en la provincia de Jujuy? Bueno, aquí en Jujuy se da una particularidad y creo que fue el primer ejemplo que tuvimos. Nosotros surgimos en medio de la crisis habitacional en Jujuy, ¿no? Y Jujuy por sus particularidades va generando crisis casi una crisis por año, podemos decir. Claro. Y una de las particularidades de los medios comunitarios es que pudimos aquí articular con distintos medios de distintas redes para saltar los cercos informativos que se estaban generando, ¿no? Cuando la crisis de la vivienda, justamente, para dar una idea de la relevancia que esto puede tener, cuando la crisis de la vivienda, que asesinaron a 3 personas en Libertador General San Martín, los medios comunitarios a las 11 de la mañana ya estábamos circulando la noticia de que eso había sucedido. Circuló a partir de los medios comunitarios, se expandió la noticia a nivel nacional, y recién a las 6 de la tarde los medios masivos locales estaban pasando recién allí la noticia, para dar una idea de cómo se pudo, actuando en red, saltar el cerco informativo y forzar a pasar la noticia que evidentemente no quería mostrar, ¿no? Sebastián, te pregunto de vuelta por el encuentro. ¿Es abierto para cualquier persona que quiera participar o es necesario formar parte de la red o formar parte de algún medio comunitario o alternativo? No, para nada. El encuentro es abierto a todas las personas que quieran participar. Es justamente un encuentro entre lo que podemos, a nosotros por lo menos nos gusta ver como dos facetas distintas de la lucha, ¿no? Por un lado la lucha en territorio y por el otro lado también la lucha comunicacional, que creo que es una forma de definir lo que hacemos, ¿no? La lucha contrahegemónica. Sebastián, estamos mandando un pelotón de radionauta para allá, te pido que me los cuide, que están rundo, están arriba del colectivo yendo hacia el norte. Medio desabrigados. Y van medio desabrigados. ¿Cómo está el clima por allá? El clima, hasta hace 2 días había un viento norte insoportable, calor, y ahora está haciendo bastante frío, y ayer incluso hasta cayó agua nieve. ¡Apa! Así que, pero bueno, si viene un pelotón de radionauta pueden estar acurrucaditos y así se genera calor. Exactamente, esa es la consigna entonces. Sebastián, te agradecemos mucho este contacto, quedaremos a la espera de lo que manden después los compañeros cuando vuelvan para acá, con todo este intercambio que se da también en los encuentros, que es muy pero muy rico para esta cantidad de medios que estamos desparramados a lo largo y a lo ancho del país, intentando hacer comunicación de otra forma, ¿no? Así es. Y bueno, agradezco la comunicación. Y efectivamente, creo que este tipo de comunicación justamente nos demuestra la importancia que tiene para los medios comunitarios la necesidad de actuar en red.